llamo Bárbara Tuscoyoa Cuaya, de aquí, nacido de aquí de Cascalancingo. Pues yo vendo ropa, baberos, ropa interior y mis dulces y pepitas. Sí se pueden trabajar, antes los tostaba yo, pero ya no puedo, ya compro tostado. Desde que inició el tianguis, ya tiene como 18, 20 años. Inició allá en el campo deportivo. Pues ya nos cada presidente pasa, nos pasa por aquí, vendíamos allá en la plazuela, vendimos atrás de la iglesia, vendimos en la orilla de carretera y bueno, hasta que nos pasaron aquí. De que estábamos todavía ahí en la plazuela, ya pusieron este enlaminado para los que quisieran pasar. Pero como nosotros no quisimos agarrar allá el lugar, nomás nosotros somos tianguistas. Antes vendíamos nomás un día, a hoy de estos días ya venimos diario. Viene más este día, el viernes, porque se pone todo el tianguis, todo. Ya entre semanas, unas que otras personas. Pues yo creo ya van a otros mercados, porque ven que en San Antonio hay otro tianguis y muy grande, y hay de todo, vaya. Y aquí la cosa que no nos dejan que tengan, que haya más verdura, porque también no hay gente. Sí, primero, como a mi persona me queda cerca, porque ahí vive el mismo pueblo. Otras personas vienen de lejos, pero pues ojalá como a hoy, este día, se vende, pues que venga más, pero no viene. Entonces hay poca gente, entonces si viene más, ¿quién se lo van a vender mercancía? ¿Sí? Y el mío pues no se echa a perder, vendo 2, 3 pesitos, mañana igual, no, pero los que venden verduras se echa a perder. Pues yo invito a toda la gente de Tlaxcalancingo que vengan a este mercadito que hay de todo, y hay todo, principalmente yo vendo loza, vendo ropa, vendo pepitas, y están invitados a todos.